17 años sin Jorge Julio López, a la tarde, desde las 17 horas en Plaza Moreno, se va a estar llevando adelante una movilización para exigir su aparición con vida tras 17 años de su segunda desaparición. Y en el día de ayer se estuvo realizando una nueva vigilia sonora en Radio Futura. Para que nos cuente un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con Juan Delú, colega de Radio Futura. Juan, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan, amigos, amigas y amigues? Un gusto. Un gusto hablar con vos. Acá Dayana Melón te habla desde Radio Nauta. Y bueno, queríamos saber un poco cómo transcurrió la vigilia, que tuvo de particular en esta oportunidad. Bueno, hace 10 minutos acabamos de cerrar la transmisión. Fueron una larga noche, madrugada y mañana, en esta nueva vigilia. Ya hace 16 años que se realiza este encuentro, a 17 años de la desaparición de López. La verdad que estuvo muy potente, se cruzaron muchas personas, muchas voces, diferentes perspectivas que hacen a tomar esta fecha en la cual nos encaprichamos y peleamos para que no sea un efeméride ni sea una fecha tradicional ni se transforme en rutina, porque hay un hecho criminal en vigencia, que es la pregunta del principio: ¿qué fue lo que pasó con López? ¿Quiénes son los responsables? No hay un solo procesado, así que la pregunta por el hecho criminal sigue en vigencia. Y después todos los símbolos que cargan la desaparición, como la de López, la vigencia que tiene hablar de López en estos tiempos. Así que tuvimos miradas desde todos los puntos de vista, desde el judicial, desde la reflexión más social, desde la cultura, la verdad que estuvo muy bien. Uno queda muy, muy cargado por esto. Fueron casi 12 horas de aire la que hemos compartido. Además de una larga cadena de radios que tomó la señal, así que llegamos a distintas provincias. Creo que a todos nos va a quedar un pequeño segmento de esta vigilia. A mí capaz que me quedan algunos pasajes. Uno fue que por primera vez salieron nietos de genocidas que están rompiendo su propio entramado familiar en lo que estamos conociendo como historias desobedientes. Primero fue Mariana Dopazo, la ex hija de Chicolás, que rompió ese mandato familiar. Y ahora siguen apareciendo historias, así que eso fue uno de los momentos por ahí que más me conmovió también, porque cada vigilia aparecen nuevas historias, y justamente desde nuevas perspectivas. Y después quizás todo lo que se dijo para poder discutir hoy con los negacionismos que avanzan para la reivindicación de la dictadura. En estos 16 años de vigilia pocas veces estuvimos tan preocupados también por el reverdecer estos discursos. Ahora se me ocurre decir eso quizás como algo, pero creo que todos los que han participado y han venido esta noche nos quedamos con una partecita de esto para seguir pensándolo, y mucho más un día como hoy con la marcha y todo, así que es un día muy intenso realmente. En relación a lo que decías del contexto actual, en relación a los mensajes negacionistas y también al avance de la derecha en estos últimos meses o en este último tiempo, ¿qué podemos o ¿Qué se te ocurre que se puede hacer desde lo comunicacional en relación a, de alguna manera, redoblar los esfuerzos tanto en el pedido de aparición de Jorge Julio López como también en el sostenimiento de las políticas de derechos humanos, de los juicios? Yo creo que hay muchísimo para hacer de lo que ya sabíamos hace tiempo que había que hacer, pero en todo caso hay que redoblar los esfuerzos. Creo que en algún punto quizás nos confiamos en que había una suerte de batalla, no digo ganada, pero sí que había un pacto social de repudio a la dictadura mucho más alto. Eso lo tenemos que seguir pensando. Y pensar que vamos a estar en discusión sobre estos acontecimientos durante muchísimos, muchísimos años. Es parte de la historia reciente, es parte de una marca que tiene nuestra sociedad y el pueblo muy fuerte, y que por eso a algunos sectores les es tan conveniente resucitar algunas discusiones, resucitar algunas confusiones a la sociedad también, amparándose en una crisis económica que obviamente habilita también para que algunos sectores enmascarados aparezcan y puedan aprovechar, en este caso, por ejemplo, un contexto electoral. Yo creo que hay que hacer lo que en algún momento sabíamos que había que hacer, pero tratando de persuadir más, de convencer, de contar las historias de nuevo, de escuchar las historias nuevas, porque también nosotros hay que decir que, bueno, en algún punto dejamos de ir a los juicios, dejamos de darnos cuenta que los hechos de la dictadura había que volver a nombrarlos una vez más. Hay muchas historias que todavía no se conocen, que hay que seguir contando. Yo creo que hoy va a ser una imagen... cuando hoy decimos que nos preocupamos por los negacionismos, bueno, yo hoy me preocuparía, por ejemplo, por lo poco que se va a hablar de la historia de López. Creo que la mayoría de los medios van a estar con una mirada más de la efeméride, contando los 3 o 4 datos que se contaron durante 17 años. Hay algo ahí que nos está pasando también, la cual tenemos que espabilarnos rápido y volver a entusiasmar con estas historias a toda la gente, explicarle por qué es importante esta historia, por qué se relaciona con su vida cotidiana, por qué un sistema democrático puede estar justamente en peligro frente a no estar discutiendo un tema como este. Bueno, creo que ahí hay algunas pistas que tenemos que pensar justamente para poder discutir, como decías vos, con los negacionismos o con la careta de negacionismo que en realidad esconde la reivindicación de la dictadura, sin duda. Sí, también en los últimos días se conoció la noticia de que entre los contactos de Miguel Echecolás estaba el nombre de la actual candidata a vicepresidenta por el partido La Libertad Avanza, Victoria Villarroel, ¿no? Lo cual también da cuenta de el marco de alianzas que tiene esta fuerza que fue básicamente la fuerza más votada en las PASO. No, por supuesto, yo creo que hace algunos años no nos hubiésemos imaginado que quien podía gobernar la Argentina cuando se estén cumpliendo 50 años de golpe de Estado podía ser una persona como Villarroel, que forma parte de todo el entorno de Karina Mujica, de Cecilia Pando, de todos estos grupos que en algún momento pensamos que eran outsiders de la sociedad, de la política, y que por eso Villarroel aparece en la agenda de Echecolás, como tanta otra gente. Si bien Villarroel era la persona que no teníamos en el mapa, sí sabíamos que ella estaba vinculada a Cecilia Pando. Es más, en el expediente judicial de la búsqueda de Jorge Julio López, de identificar qué fue lo que pasó, la mismísima Villarroel tiene un montón de llamados con algunas personas investigadas. Esto no quiere decir directamente una responsabilidad criminal, ni mucho menos, pero era ese el entorno, digamos. Esa era la situación, entonces. Así que sí, hay que seguir pensando sobre todo esto, y tenemos que tratar de movernos un poco más rápido, me parece. Hay una suerte de necesidad de espabilarse que es muy, muy importante. Y que en relación al contexto actual y a lo que está sucediendo con estos entramados, ¿crees que hay algunos acuerdos que se habían construido como sociedad, digo, en estos 40 años de democracia, que hoy se están viendo amenazados? Lo que vimos a Juan de Lu, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con él. Él es colega de Radio Futura, donde desde ayer a la noche hasta hace algunos minutos estuvo realizando una nueva vigilia para esperar este 18 de septiembre, donde se cumplen 17 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Si no me equivoco, lo recuperamos a Juan. Juan, ¿nos escuchás? Sí, ahí escuchan. No sé si llegaste a escuchar la pregunta que te hice, porque justo escuché un sonido medio raro y no sé si la llegaste a escuchar o querés que te repita. No, si me la puedes repetir, pues se me cortó justo. Sí, en relación al contexto actual, si crees que algunos acuerdos que se habían construido como sociedad en estos 40 años de democracia hoy se están viendo amenazados en relación al avance de esta derecha. Bueno, es una pregunta muy interesante. Si los consensos están amenazados, bueno, yo creo que sí, puede ser que el consenso esté amenazado. Yo, a ver, tengo una visión un poco más positiva quizás sobre el supuesto aval que tiene la reivindicación del genocidio. Yo creo que estoy casi seguro que no todos los votantes de la fuerza de Milei efectivamente están de acuerdo con la reivindicación de la dictadura. Es más, esa reivindicación empezó a aparecer bastante tarde y se profundizó después de lo que fue la actividad en la legislatura. que hizo Villarruel, ahí afloraron más los discursos, y tiendo a creer que en realidad el votante mayoritario de Milei tiene que ver con una situación económica complicada, con una insatisfacción también de este tiempo que estamos viviendo, y de ninguna manera una prioridad en reivindicar la dictadura, ni mucho menos el genocidio. Esa es la mirada más sincera que puedo decir. Eso no quiere decir que ciertos sectores no estén aprovechando esto justamente para mellar esos acuerdos que había, ese consenso de repudio al genocidio. Así que sí, creo que está amenazado. Como decíamos hace un rato, tenemos posibilidades objetivas de que cuando se estén cumpliendo 50 años del golpe, gobierne Milei y Villarruel. Así que esa es la situación en la cual estamos. Sobre esa situación tenemos que hablar y tenemos que hacer todo lo posible para que la mayoría de personas generen un repudio que haga que nada pueda pasarse por debajo de la alfombra, que ninguno de estos sectores puedan hacerse los vivos hoy creyendo que es cool o es canchero la reivindicación de la dictadura. Y esto va a ser una pelea de todos los días, como lo era antes, como lo era hoy, como lo va a ser mañana, quizás hoy, tratando de pensar nuevas formas, nuevas dinámicas también, e interactuando con muchos más sectores. Recordar que tenemos que convencer, tenemos que persuadir y tenemos que contar historias para que las personas sientan que estos acontecimientos se vinculan con ellos y se vinculan con nosotros mismos. Así que creo que ahí hay todavía muchos desafíos y mucho más un día como hoy. Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación y efectivamente vamos a tener que defender en las calles muchísimos acuerdos que hemos alcanzado, pero también denunciar a negacionistas y a colaboracionistas de la dictadura, recordando que la dictadura fue una dictadura cívico, militar, eclesiástica y empresarial, y también que esas mismas personas fueron las que desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López. Sí, totalmente. Como decimos, ahí está el desafío, ahí hay que pensar mucho. Hoy hay que hablar de esa segunda desaparición, del testimonio de López, reivindicar su capacidad de dar testimonio, su capacidad de haber guardado en la memoria, de haber guardado en hojas, de haber guardado la evidencia hasta con su propio cuerpo de lo que había pasado en la dictadura militar, esperando el momento en el cual podía llevar a juicio a Checolás y reivindicar a sus compañeros, reivindicar a los muertos, a reivindicar a los desaparecidos, y de eso tenemos que pensarlo porque es parte del aprendizaje. Bueno, lo volvimos a perder. Tengo que ser mucho más peleas. Y nada. Sí. No, perdón, te habíamos perdido por un segundo, pero te queremos agradecer muchísimo la comunicación. La vigilia, también preguntarte si la vigilia va a quedar subida en la página web de Radio Futura para quien no la pudo escuchar por la noche pueda acceder a escuchar lo que estuvieron compartiendo durante la noche. Sí, buenísimo, y además agradezco esta charla, que espero que sea la última charla de esta larga noche ya, porque creo que se ha dicho mucho y ustedes van a seguir haciendo aire y van a aportar lo suyo también. Y bueno, sobre lo que preguntaba, sí, ahí en la página de Futura, en fmfutura.com.ar, ya se ha hecho una selección de notas, así que pueden ver que en la portada hay un montón de las entrevistas y las conversaciones que se han llevado a cabo. Y después, si no pueden escuchar la vigilia completa en Radio CUT, en el usuario de Radio Futura, está toda la noche ahí colgada. Así que, bueno, cualquier momento de la noche seleccionen y pueden escuchar. O bien la selección de notas que hemos hecho nosotros y nosotras está ahí justamente en la página. Les mando un abrazo inmenso y gracias por esta llamada. Muchas gracias, Juan. Un saludo. Dale, igualmente para ustedes, para todos los oyentes. Y abrazos gigantes para todos los compañeros, compañeras y compañeros de Radio Nauta.